cuando llega las 22 horas del martes en Onda Solidaria a Gili Mojili. Un programa realizado por Charlie San Juan y Guillermo López Vera. Buenas noches, señor alcalde, aún no inspectore. Corre por la red unas 70 páginas del periódico Sur con yugos y flechas de allá de los años 70, cuando usted accedió a la Diputación de Málaga. Pero hay que recordarle, don Francisco de la Torre Prado, que 3 años antes usted ostentaba no el cargo de diputación, de presidente de la misma, sino usted era uno de los contestatarios que se reunían en el recién estrenado Málaga Palacio, donde en cómodos sofás se conspiraba contra el contubernio franquista. Allí estaba el doctor Gravilla, Victoriano Fría, Alberto Peláez, Javier Pineda, más tarde presidente de la Alianza Popular. De vez en cuando, recién llegado de Roma, asistía el canónigo inspectore José María González Ruiz, el psiquiatra Antonio Linares y otros que conspiraba con ocasión y sin ella, antes de que el Ateneo en la Plaza del Obispo se constituyera, contra el gobierno franquista y la dictadura. Inclusive, uno, que era un veinteañero, asistió más de una vez al que contubernio antifranquista. Todo se sabe. ¿Por qué no vuelve usted a los cómodos sofás del Málaga Palacio, algo desvencijado, a conspirar ahora contra Podemos? I told you one more time that I make everybody move your waist. I want you once again to make everybody shake, shake along. I know you know how to do it, like you walk in the door. All right. Move it down there. Hey! Varios puntos de Málaga. La cooperativa El Libro, en Capuchino. Las Juventudes Obreras Católicas, en las playas de San Andrés, con Pedro Andrés al frente, que después pasaría al Partido Comunista y pasaría 10 años en la cárcel. Todo empezó en una lucha de calles contra la dictadura. Todo empezó vendiéndose el mundo obrero por el pasaje Chinita, por la Buena Sombra, por calle Carretería, mucho antes de que se entregaran los carnés del partido, en aquellas navidades del 75, en la pizzería Picasso, en calle Cristo de la Epidemia. Mucho antes existía ya la resistencia a una dictadura feroz que impedía no solamente la libertad de expresión, sino también la libertad de vivir. Culengue, culengue, culengue, culengue, media culengue. Ay, culengue, muévela negra, media culengue, muévela, culengue, con sabrosura, media culengue, ahí, culengue, con bastante sabor, culengue, muévela, muévela, media culengue, más rápido, culengue, sí, media muévela, culengue, muévela, muévela así, sin compasión. ¿Cuántas veces tuvimos que correr delante de los grises por calle Dario, por calle Granada, por calle Carretería. ¿Cuántas veces fuimos detenidos en la Plaza de la Constitución celebrando un 1 de mayo que nos reuníamos menos de 20 personas? ¿Cuántas veces éramos demócratas antes que algunos se cambiaran la chaqueta? La aduana, que ahora la convertirán en museo cuando haya dinero, si es que lo hay. Antes ha sido mucho más interesante hacer el Leningrado malagueño y el cubo vacío, pero cuando de nuevo aparezcan los marinistas malagueños, los Simonet, Garnet, los Martínez de la Vega, los Demi Belgrano, era la comisaría, y en la comisaría se encontraba la sede de la política social. La política social que la dirigía un hombre grueso que vivía en calle Strachan, que tenía hijos, que se llamaba Sebastián Nogales, y que cuyo apodo era la madre. Mientras que lo que eran detenidos por la Guardia Civil, que estaba en Segalerba, la brigadilla, al mando del sargento Segura, eran introducidos en tinas con excremento y se le colgaba de un gancho de carnicero, los que íbamos a la comisaría, a la aduana, a la político-social, hemos tratado con algo más, podríamos decir, de permisividad. Chama, ainda. de cambo, chenchema, si e quan, chenchema, banza loro, chenchema, si e quan, chenchema, no in de cambo, chenchema, si e quan, chenchema, si e quan, ho! Llegó el estado de sesión de 69 y más de 15 personas fueron detenidos y conducidos a la aduana durante 13 días. Allí se albergaba en el primer calabozo comunal que había a la derecha Leopoldo del Prado, Manolo Segarra, Antonio Lirola, inclusive el falangista que tuvo sus más y sus menos, que después se casara con Celia Arriola, con Celia Villalobo, Pedro Arriola. Allí, durante 13 días, ellos en calabozos comunales, Eduardo Marto y el quien o habla en individuales, permanecimos durante 13 días saliendo y conducidos por aquellos fríos pasillos a declarar a las 4 de la madrugada. Del pasado para que no se vuelva a repetir de Málaga, pero estamos contando en Onda Solidaria, en Ajili Mujili. Tras aquellas detenciones del estado de sesión, vinieron las detenciones del canódromo, aquí, muy cerca. Aquí cayó toda la plana mayor del Partido Comunista de Málaga. Benítez, Félix, Timonet, que pasaron largos años en la cárcel, en el taller de la fragua, en la vieja, en la galería central, donde estaban al final la celda de castigos. Entonces había apoyado a los contestatarios del franquismo como Perico Rey, su hermano Santiago Rey, Pepe Casco, Manolo Rengel y muchos más durante el episcopado de don Emilio Benavent Squin, se echaron a la diáspora y al apoyo unos de Comisiones Obreras, otros del Partido Comunista y otro de una socialdemocracia que ya se avecinaba. Calle Cruz seguía resistiéndose los viejos cenetistas que habían llevado a cabo los primeros brotes del 36 y que aún quedaban vivos después de muchos años de soledad, miseria y entre rejas. Thank you. las iglesias empezaron a ser los primeros refugios de la contestación. Primero iglesias de barrio, después la catedral se ocupó. Los encierros en la catedral fueron llevados por parte del comité de obreros de Sitesa, de Intelorce, y así, desalojada la catedral por una fila de grises y conducidos los líderes a comisaría, donde fueron levemente torturados. Estás en Onda Solidaria, en Ajili Mojili. A Poulailler à la Bastille. À Paris, lâchés en liberté, ça en ferait du bruit sur le boulevard Beaumarchais. 3000 poules à Londres, à Moscou et à Bangkok, on vous les rend, toutes vos poules, et on y rajoute même un coq. J'en ai rêvé dans la foule de bloquer toutes les rues avec des milliers de poules. Et comment on parle plus, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré, ça fait des centaines d'années, mille ans de poules. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Marseille, à Brest, à Moscou et Bucarest, 3000 poules lâchées en liberté. Des poules dans des taxis, un poulailler à la Bastille. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. J'en ai rêvé, y'a plus rien dans nos roulottes et dans nos poches non plus. De Paris jusqu'à Mayotte, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré. Ça fait des centaines d'années, mille ans de poules. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Et qu'on n'en parle plus. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. J'en ai rêvé de bloquer toutes les rues avec des milliers de poules. Et qu'on m'en parle plus, j'en ai rêvé, j'en ai pleuré. Ça fait des centaines d'années, mille ans de poules. Les gitans du monde entier vous rendent vos poules. Et qu'on n'en parle plus. Me sonrío cada vez que veo a la señora subpresidenta de las Cortes Españolas detrás de tantos atriles y custodiada por dos mujeres. Yo la conocí siendo modistilla enfrente de Casa Curro, en una tienda que se llamaba Bogué, donde compartía con ella vino dulce con gaseosa en Casa Flores. ¡Yepa! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Yepa! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Chop! ¡Liberté pour les poules! ¡Liberté pour les poules! ¡Y qu'on n'en parle plus! Recuerdo al honrado Leopoldo del Prado con su cazadora de cuero, ajada, siendo ya teniente alcalde de una incipiente democracia. Thank you. caminando, caminando, caminando por la vera. Voy a buscar a la Ramona, a meterle la tijera. Recuerdo a un Pedro Arriola, guru actualmente del PP, saliendo con camisa azul de la plaza de Arriola, sede después ocupada por punkis y las jarcas anarquistas. Recuerdo la cosmopolita, abejorros fascistas confundiéndose con cante de la Internacional por jóvenes que habían empinado el codo. Recuerdo calle Camas, con Lázara peinado, con Dolores Trujillo, prostitutas habituales, prostitutas conducidas a los calabozos, donde en las celdas, cuyas puertas eran de madera, repiqueteaban con los tacones ajados. Recuerdo la viruela de con la primera mujer que me acosté. Recuerdo la Málaga de los palanganeros, donde después de hacer el amor te venía el de turno a limpiarte lo que había dejado. Uno de los más célebres en el arte de palanganear era el Carambuco, que aún vive. Tenía un puesto de chuchería tal hombre en la puerta del Portillo, cuando el Portillo estaba en calle Córdoba, y vivía en las playas de San Andrés, cuando las playas eran chozas. Su amor por el mismo sexo era tal que dejó robarse en multitud de veces por el chulo de turno al objeto de mantener su soledad olvidada. Casa de la Cordobesa, casa de María la Orsa, la casa que estaba junto a la Lagunilla, todo aquello eran nuestros alivios después de una gran carrera, por menos o por más de 10 duros, después de una gran carrera delante de los grises. No tenía que ver nada ni con el escándalo, ni con el gala, ni siquiera con el selecta. Eran casas de familia donde mujeres oronda prestaban sus servicios al objeto de amamantar a sus hijos, con botella de aguardiente, eso sí. Pero mientras que en el resto de España llevaban a sus hijos a desvirgar a casa de prostitución, aquí en Málaga teníamos un océano limpio y puro, Torremolinos, donde se hacía el amor gratis. Sitios como el Morocco, aquí muy cerca en Ciudad Jardín, las terrazas muy cerca aquí en Ciudad Jardín, o el antiguo Pimpi, donde Enzo Pavone empezó a tocar su trompeta con los primeros sonidos del silencio, era el lugar donde se ligaba fácilmente. Después, más tarde, llegaron las WAC, como el París o el Bellamy. Nuestros invitados de esta tarde están atrapados en un control policial cercano a la emisora. No sabemos por qué, mientras que Blesa y Rato siguen libres. Charlie, escóndete de la China, no nos vayan a detener ahora cuando salgamos. Agili Mojili, un programa realizado por Charlie San Juan y Guillermo López Vera. Bye.